sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158. Nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros a Sobre la Hora. Como siempre te recordamos nuestra dirección de la página de internet www.sobrelahora-medioradio.com.ar. En la semana encontrás todas las notas que estuvimos realizando, también el ping-pong. En el día de hoy creo que recomendamos especialmente la entrevista que le realizaba a Isabel Rauber sobre el proceso de paz de Colombia. Mañana vota Colombia y estuvimos aquí analizando este proceso. Eso es súper importante para la historia política institucional del país. Hace un ratito nada más con Isabel. La semana pasada, a esta hora más o menos, estábamos conversando con Roberto Cipriano García. Él es uno de los... El secretario de la Comisión Provincial. Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, exactamente. Y una de las personas que más entiende, quizás, si no la que más, de política carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, fuente de consulta recurrente en este programa y en otros que hemos hecho. Él nos contaba, entonces, Cipriano, lo llamábamos a propósito de la presentación que se hacía el día martes, ¿no? El martes 27, del décimo informe sobre situaciones de encierro en la provincia de Buenos Aires. Números, a ver, es la primera presentación que se hace bajo la gestión de María Eugenia Vidal, pero los datos corresponden al año anterior, ¿no? Digamos, esta vez sí Vidal puede decir, a mí júzguenme a partir de acá. Esto es lo que estoy recibiendo. Uh-huh. Vamos a escuchar qué decía en momentos de la presentación Adolfo Pérez Escribel, Premio Nobel de la Paz, titular del Servicio de Paz y Justicia y uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria. Este informe, digo que es especial porque corresponde al 2015, es decir, a la administración de gobierno anterior, que lógicamente las tiene que asumir el gobierno actual. Estamos dialogando, estamos viendo de que se pase esta situación y ver de qué manera podemos mejorar la situación carcelaria, superar lo que son las situaciones de torturas. Y una cosa que me preocupa mucho, que ahora estoy tratando de profundizar, es la memoria institucional. Por ejemplo, una cosa es la memoria que venimos construyendo socialmente sobre la situación de los derechos humanos. Pero dentro de la fuerza, del Instituto Penitenciario, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, hay una memoria institucional, que se siguen con las prácticas, con los mismos mecanismos de antes. 39.927 son la cantidad de detenidos en las cárceles bonaerenses, lo que es un récord, de los cuales un 56% no tiene condena firme, o sea que está en prisión preventiva, es decir, todavía no se ha demostrado su culpabilidad. ¿No? Y de los 145 muertes que hubo también dentro de los penales de la provincia, el 65% de ellas fueron por cuestiones de salud, es decir, por muertes evitables. Hubo 12 suicidios también de pibes menores de 21 años, todos con condenas leves que no superaban los 3 años, además, y además también la semana pasada conversábamos aquí con Roberto, en los calabozos de las comisarías de la provincia de Buenos Aires hay con 1.030 camastros, hay más de 2.500 detenidos, cuando está no solo recomendado, sino que está estipulado que no debe haber detenidos dentro de las comisarías de la provincia. Y un dato más, súper importante, han crecido más las muertes por hechos como lo que se denomina homicidio culposo, como son los accidentes de tránsito, que los homicidios dolosos, es decir, esto que consumimos diariamente, que tiene que ver con el hecho de inseguridad fundamentalmente. Entonces también vale la pena detenernos en esto. Esto es objetivo. No, de 2013 a 2015 han disminuido los casos de muertes en ocasión de robos, en hechos de inseguridad, como se lo plantea directamente. Incluso de estos dolosos la mayoría son en contextos familiares. Culposos estamos hablando. O sea, lo que sigue habiendo dentro de la totalidad de los hechos, sigue habiendo una... No es que sobresale dentro de lo que tiene que ver con los muertos, sobresalen los hechos que tienen que ver justamente con las situaciones de muerte en ocasión de robo, sino que Lo que compone la cantidad de muertes tiene que ver con femicidios, con situaciones familiares, con conflictos entre vecinos, pero fundamentalmente con los accidentes de tránsito. Mientras tanto, en el día de ayer, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó reformas en el servicio penitenciario bonaerense, algunas interesantes, otras no tantas, pero hay una fundamental en el cual dicen que habrá agentes especializados en tratamiento, o sea que estas personas que se abocarán únicamente a la contención y llevar a cabo trabajo personalizado con los reclusos con miras a mejorar los índices de reinserción. Uh-huh. Digamos, estas son las reformas que supuestamente para paliar algo, pero que algo que Cipriano la semana pasada nos dijo que iba a suceder, que ya nos había anticipado de este tipo de reforma, que obviamente que ni, no llega ni al carácter de paliativo. Escuchamos ahora entonces a Roberto Cipriano García haciendo alguna reflexión sobre las implicancias de este décimo informe. Este décimo informe anual es un diagnóstico de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez en el encierro y también de las políticas de salud mental del año 2015 y de la gestión de Daniel Scioli. Es una evaluación crítica que registra las vulneraciones, las violaciones de derechos humanos estructurales que se cometieron en el marco del funcionamiento del sistema penal. Y bueno, y es también un llamado de atención a la nueva gestión para que, bueno, puedan de alguna manera tener estos elementos para evaluar y ponderar las políticas públicas que se están implementando y que van a implementar, porque si no hay una modificación estructural de la política criminal, esta situación va a continuar en el tiempo, digamos, ¿no? Venimos asistiendo en la provincia a un proceso de degradación muy importante. Hace 17 años el discurso de la mano dura es el que permea todas las políticas de seguridad y del sistema penal, y esto lo único que ha generado es una crisis muy importante, con un récord histórico de 39.000 personas detenidas, con 145 muertos el año pasado en cárceles, de los cuales un 65% son personas que mueren de enfermedades curables como tuberculosis, neumonías, VIH. Es decir, bueno, es una situación bastante, bastante grave, ¿no? Era Roberto Cipriano, entonces, de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo escuchábamos sobre la presentación de este informe que se realizó esta semana, el día martes, en la ciudad de La Plata. Otro de los puntos sobre los que llamaba la atención Cipriano, bueno, en conversaciones que tuvimos durante la semana, es que es vital cambiar el sistema punitivo, es decir, que hoy por hoy el sistema político en materia de justicia y de seguridad está apuntado fundamentalmente a detener a pibes pobres, menores de 30 años. Esos son los que mayoritariamente pueblan las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es más, dentro de los 145 muertos, ninguno superaba los 39 años. Entonces está claro que esto es a donde están apuntando justamente por eso. Se presenta, de hecho, ahora, esta semana, un libro de alguien con quien hemos conversado en varias oportunidades, que es Esteban Rodríguez Alzueta, que se llama Hacer Bardo, que justamente profundiza sobre este tema y que va muy de la mano entonces de las situaciones que se viven en materia de seguridad e inseguridad y violencia en la provincia de Buenos Aires.